¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Una noche más, un martes más, desde Radio Indes, en la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez. Pues Un Punto Azul, con los compañeros de Magallanes. Hoy ya es nuestro 14 programa de la temporada 26. Y bueno, creo que el quinto después del éxito glorioso de nuestra actividad especial. Bueno, bienvenidos todos. Hoy tengo que saludar, porque toca sección, a Jesús Carmona en Granada. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, buenas noches ya, con estas tardes solsticiales desde Granada. Bueno, pues bienvenido, porque hoy tenemos reliquias de astronomía. Vamos a ver a dónde nos lleva Jesús, que siempre nos sorprende y nunca nos quiere dar un avance, siempre nos da alguna pinceladilla, pero tenemos que pensar demasiado. ¿Hay alguna...? Hoy traigo una reliquia de la cabeza a la cola, pero no diré de qué. Bueno. Pues muchas gracias, Jesús. Y también, bueno, pues aprovecharemos que ya está su libro en la calle y que nos hizo una magnífica presentación y también lo hizo en el Congreso, pues alguna viñeta. De vez en cuando vengas, puedes ponernos viñeta, o si nos dejas, nosotros ponemos siempre algún día alguna viñeta para que la gente se vaya animando. Y, por supuesto, decir que, bueno, que ya prácticamente lo tienes a la venta, aunque todavía no está el libro presentado, ¿no? Sí, efectivamente. Voy a traer viñetas de vez en cuando, porque esto de cargar las pilas en un congreso hace que te vengan nuevas ideas y bueno, pues he abierto una nueva sección para dibujar que me ha dado mucha inspiración y además durante unos años creo que puede ser útil para hacer conocer a la gente ciertas cosas. Así que traeré la viñeta de vez en cuando, trataré de traerla cuando venga. Una sección nueva. Y la animaré para que la... Hombre, una sección nueva, vas a tener dos secciones a la vez. Sí, esta es discretita, pero bueno, como la tira cómica en un periódico, siempre está al final y no ocupa mucho, pues así. Perfecto, vale. Perfecto. Bueno, pues me acompaña como casi siempre, por no decir siempre, que no falla nunca, Manuel Jiménez del Barco. Lito, bienvenido. Bien hallado, aquí siempre disfrutando. Al otro lado del cristal, hoy Joaquín Barroso, que últimamente, bueno, está de controlador total. Bienvenido, Joaquín. Mientras pueda, por aquí estaré. Bueno. No voy a librar de mí. Bueno, yo me alegro mucho de que vengas, porque desde que Luis María está trabajando, Jesús, que le cuesta venir del puerto, y los demás que no me hacen el control, a veces me tengo que dividir de una forma que me cuesta un poco. Tengo que correr desde el cristal para acá. Bueno, y este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera. José Luis Espinosa ha prometido que va a estar en el programa, pero no sé si al final le va a dar tiempo, si trae revistas, si no. Y bueno, vamos a empezar el programa porque, aparte de las reliquias astronómicas, aparte de la viñeta, pues hoy hablaremos de la cantidad de actividades y de historias que estamos teniendo en este mes de noviembre. Yo creo que, Lito, nos recordamos un mes tan completo. Sí. No solo, todos los fines de semana, sino entre semanas y hacía tiempo. ¿Vale? Y además os tengo que dar una noticia, que después os la daré. Bueno, dos noticias importantes también. Bueno, pues... vamos a continuar. Jesús desde Granada, como siempre, es el compañero de la Agrupación granadina. Y bueno, acabamos de perder su imagen. No sé si sigue por ahí. Sí, estoy aquí, ¿no me veis? Vale. No, yo te acabo de perder, pero debe ser mi conexión. Pero puedes empezar con lo que tú quieras. Si nos quieres hacer primero las reliquias. No, vamos con las reliquias, si queréis. Hombre, claro, que nos tienes aquí con la curiosidad de la cola. De la cabeza a la cola. Y lo mínimo es bueno ver... Bueno. Hoy no llevo a ningún sitio, pero antes de aterrizar sobre la reliquia, os voy a hablar de tres lugares, puede que un cuarto, en donde podemos encontrar esta reliquia, porque hay varias. De hecho, hay unos cientos de reliquias, que no son muchos para el tipo de reliquia que es. Bien, esta es la Universidad de Viena, es uno de los sitios donde se guarda uno de los originales. Estamos hablando en esta ocasión de un libro muy curioso. Uno de los originales de esta reliquia, un libro astronómico. No es de los más interesantes porque el que se supone que es de los primeros que se hizo, de este libro del que ahora hablaré, está en la Biblioteca Nacional de Florencia, que es esta que veis aquí delante. Está justo, esta biblioteca está, lo que hay detrás del que hizo esta foto es el río Arno, y justo detrás... Pues bueno, una colina que te lleva al Piazzale Michelangelo, que es un sitio fantástico. Y detrás de la biblioteca está la Santa Croce, la iglesia de la Santa Croce. Está justo en el centro de Florencia, un sitio precioso. Y otra de las copias de esta reliquia, otro de los originales, tendríamos que decir, está en la Biblioteca Nacional Española. Y de lo que voy a hablar es del libro de Pedro Apiano, que es el Astronomicum Caesareum. Este Pedro Apiano era un, bueno, en realidad sus orígenes son, pues, algo, por lo menos no científicos, como todos los científicos de la época, sino de alguien que destacó en una serie de asignaturas, por así decir, aprendió latín con mucha celeridad y corrección. Entonces, pues, enseguida pudo acceder a otra serie de materias, como fueron las matemáticas, desde luego, pero también astronomía. Pedro Apiano era alemán, por lo menos de lo que era la Alemania de entonces, y ya se le conocía por algunos libros de astronomía, la cosmografía de Pedro Apiano, que le valió, pues bueno, el destacar delante de las cortes europeas, y entonces pues enseguida recibió una serie de encargos. En esta cosmografía se hablaba de instrumentos astronómicos para la medición, y bueno, pues fue un libro, pues, que tuvo cierta difusión y bastante éxito, ¿no? También hizo después un libro que era muy curioso, y además lo he traído porque creo que enlaza un poco con el libro astronómico que vamos a ver hoy. Era un libro que en alemán se traduciría como un libro nuevo y fiable para aprender cálculo, destinado a los comerciantes. Bien, pues esto era un libro de matemática o de operaciones para que, pues, comerciantes, pues, pudieran hacer, pues, cálculos matemáticos de intereses, de plazos, de todo lo que le hiciera falta para sus negocios. Este libro llegó a ser tan difundido, por así decirlo, en Europa, que Hans Holbein el Joven, en el cuadro Los Embajadores, un cuadro que tiene muchísimos elementos astronómicos, lo incluyó. Este cuadro lo podéis ver en la National Gallery en Londres, allí en Trafalgar Square, que, por cierto, la National Gallery es un fantástico museo gratuito, para quien quiera puede entrar, por lo menos a la exposición general. Y este cuadro, que es muy grande, tiene una sala casi para él solo, contiene en la parte inferior de este mueble que estamos viendo una copia que, gracias a un pequeño palito, un pincel o algo así, está medio abierto y podemos ver parte del interior. Y ese libro, pues, podemos reconocer que es el libro de cálculo de Pedro Apiano para los comerciantes. De este libro, de este cuadro, que ya hablaremos en otra ocasión, pues tiene un montón de elementos astronómicos. Uno de ellos, el que está justo la figura de la derecha, junto al codo, ahí hay una especie de varios planos como plegados y demás, una figura extraña, círculos plegados. Lo recordaremos al final de esta exposición porque es un instrumento que nos va a sonar. Y todo lo demás, pues, son pues instrumentos de medición pues muy, muy conocidos de la época, incluso un planiferio en la parte inferior. Y bueno, si os habéis fijado en la parte inferior, ya por comentar una curiosidad de este cuadro, hay una figura extraña, lo llaman un hueso de sepia. Es una figura que solo entra en perspectiva en determinados puntos de la sala. O si aplicamos junto al cuadro una cuchara. Con una cuchara veríamos reflejada esa figura y entraría en perspectiva. Y al fin y al cabo es una calavera lo que hay ahí abajo. Pero sí, bueno, es una especie de juego. Lo parece una vez que lo dices, pero al principio cuesta porque se ven los ojos. Pero está tan aplanada, está tan girada, así aplanada, que efectivamente habrá que verlo. Y para dibujar eso tiene que haber sido, vamos, una cosa increíble, ¿no? O sea. Sí, es una especie de presunción de sacar pecho del dibujante, porque al final se llama anamorfosis. Este tipo de dibujo es una deformación según unas reglas de dibujo, unas reglas de perspectiva, que pues hoy en día pues se podrían hacer muy fácilmente con programas de ordenador, pero entonces se hacía básicamente con un cálculo geométrico, ¿no? Bueno, pues tenemos este libro de Pedro Appiano en este cuadro, que nos ha servido para, pues, bueno, para ver más cosas astronómicas. Y el libro que vamos a ver, que es el que nos ocupa ahora, es el Astronomicum Caesareum, es decir, la astronomía de los Césares, o la astronomía del César, no sé si es en plural, no lo tengo claro ahora. Bueno, pues la astronomía de los Césares es el libro de astronomía de Pedro Appiano, que fue encargado por Carlos V a Pedro Appiano para que hiciera un libro, pues que fuera una especie de compendio, o por lo menos un libro sobre información astronómica de la época. Este libro, pues, hay que decir que, bueno, podría haber sido un libro que hoy en día estaría más en boga si no fuera porque Pedro Appiano, a pesar de aplicar todos los cálculos geométricos de todos los instrumentos que conocía, la tesis del libro es que se basa en un modelo geocéntrico del universo, es decir, es anterior a la publicación del De Revolutionibus de Copérnico. Y bueno, y la instauración del sistema heliocéntrico, en el que, bueno, pues el Sol se vuelve a poner en el centro del sistema solar y bueno, cambia de alguna forma, pues, o ajusta muchos de los errores que en la antigüedad, pues, o durante la Edad Media se venían produciendo. A pesar de eso, es un libro de observación totalmente válido, puesto que las observaciones que hace Pedro Appiano, pues, son observaciones reales. Otra cosa es que su interpretación y aplicación sea sobre un modelo geocéntrico. Pero bueno, este es el Astronomicum Caesareum, y que tiene, pues habéis visto la portada, que tiene una serie de dragones y serpientes en torno a una especie de esfera solar, ¿no? Sobre eso veremos. Pero es importante esa forma de círculo que ya nos introduce en la portada, porque es algo que se va a repetir con esta especie de astrolabio, con ese gancho o ese círculo para colgar. Porque este libro contiene lo que se llaman muchísimas volvelles o volvelas. ¿Qué es una volvelle? Una volvelle, estos serían, imaginaros un libro de los recortables de hoy en día, pues que cuando lo abrimos se nos despliega algún dibujo o alguna cosa, como suelen ser libros infantiles muchas veces, lo que se llaman libros pop-up. Bueno, esto no era tanto así, pero sí era un libro que permitía experiencias de ese tipo. ¿Cómo? Pues puesto que el libro, todas las hojas eran planas, pero en cada hoja en las que veíamos este astrolabio había varias capas, hasta 8 capas de otras hojas que podían girar unas sobre otras. Esos son las volvelle, ¿no? Este tipo de figura lo usó Led Zeppelin en su Led Zeppelin 3 y en el interior del disco, en su momento de publicación, pues había una volvelle, un disco que giraba en torno al centro y bueno, pues era una especie de cosa original que había en este disco. En el Astronomicum Caesareum, aparte de, bueno, al principio pues hay una dedicatoria a Carlos V y a su hermano, pues enseguida se nos habla de las posiciones de los planetas, de los planetas principales: Marte, bueno, Mercurio, Venus, Júpiter, Marte, Saturno y la Luna. Hay un montón de tablas sobre esas posiciones y también las volvelle, las podemos utilizar para hacer giros y pues simular una serie de posiciones de Marte respecto a la Tierra. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho, este es un libro que sigue el sistema geocéntrico. Entonces, todos los planetas van a girar en torno a la Tierra. Habrá una serie de ajustes con los famosos epiciclos que tratarán de hacer que los planetas pues sigan, pues, aun girando en torno a la Tierra, pues sigan ese giro pues coherente de los cielos, el que realmente observamos, ¿no? En Marte, por ejemplo, sería el de los más complicados, porque sabéis que tiene una precesión muy grande en el cielo cuando hay una oposición, es decir, hace una especie de rizo cada año y pico y va hacia adelante y hacia atrás durante un mes y algo, un par de meses. Aquí tenéis una de las volbellas combinadas más complejas, en las que hay pues muchísimos discos unos sobre otros. Es curioso, o tendríamos que decir que estas volbellas son auténticas reglas de cálculo. Yo siempre me quedo fascinado de la carrera espacial, cómo se hacían una serie de cálculos muy complejos de ingeniería o incluso de geometría o de para la órbita y demás, se hacían en Tierra, en Capcom, y también se hacían en las naves. Por ejemplo, en la película Apolo 13 hay escenas en las que, bueno, los astronautas hacen una serie de cálculos y se los corroboran desde Tierra o no. Y para eso se utilizan reglas de cálculo, es decir, unas pequeñas, pues son reglas básicamente que tienen unos planos móviles o unas líneas móviles para solucionar muy rápidamente ecuaciones o transponer unidades, cosas de ese estilo, ¿no? Estos serían una especie de reglas de cálculo astronómico, una especie de relojes para traducir una serie de coordenadas, de posiciones y demás. Es muy interesante ver, no solo después de las posiciones, sino el planisferio, el dibujo del planisferio celeste que nos hace Pedro Appiano. Después de este libro podríamos ver muchos más, mucho mejor dibujados. Hay auténticos atlas celestes, que es, bueno, una cosa que a mí me apasiona, lo de los libros que dibujan el cielo y cómo se dibujan las constelaciones, porque este tipo de dibujos lo de menos son las estrellas, es más el dibujo de la constelación o la representación mitológica, ¿no? Hay tres libros principales que la Biblioteca Nacional Española te ofrece para poder descargar completamente, verlos página a página del Astronomicum Caesarium. Yo te he traído los planisferios de esas tres ediciones o de esas tres copias. Este yo creo que es el más colorido, puesto que el cielo, bueno, está realmente coloreado de celeste. Y bueno, pues todos los dibujos son parecidos, ¿no? Y veis siempre que están todos los dibujos enmarcados como una especie de módulo, que es esta especie de astrolabio colgante de una mano que sale del cielo o algo así, ¿no? Bien, como he dicho, también son de todos los planetas y también de las posiciones de la Luna. Y aquí vuelve a repetirse otra vez ese dibujo que habéis visto ya en un par de ocasiones a lo largo de la presentación, de un dragón. Aquí quiero sacar un par de conceptos que muchas veces nos pasan desapercibidos y a mí me parecen muy interesantes. Y es que, bueno, en la antigüedad, desde siempre, se conoce cuándo era posible el que se produjera un eclipse, ya fuera lunar o solar. De hecho, un eclipse lunar y un eclipse solar se diferencian 15 días. Son respectivamente la luna nueva y la luna llena consecutivas. Eso ocurre porque Tierra, Luna y Sol están en sigigia, una palabra muy bonita que significa, bueno, pues alineación. Y eso ocurre porque los nodos de la Luna están en un punto concreto. Los nodos son los puntos de intersección entre el plano de giro de la Luna y el plano de giro de la Tierra en torno al Sol. El plano de giro de la Tierra en torno a la Luna en torno a la Tierra y el plano de giro de la Tierra en torno al Sol. Cuando esos puntos coinciden, que son las intersecciones de un plano, que son una línea, y la Luna se posiciona en esos nodos, entonces tenemos la posibilidad de que haya un eclipse, tanto solar como lunar. Bien, pues los nombres de esos nodos que se van moviendo, que no tienen una posición concreta, de forma clásica o de forma tradicional se les ha llamado Caput Draconis y Cauda Draconis. Es decir, la cabeza del dragón y la cola del dragón. Y es que el libro de Pedro Appiano dedica muchísima hoja o muchísimo volumen de la edición o del ejemplar a los eclipses, tanto solares como lunares. Os recuerdo que es un libro geocéntrico, es decir, es un libro que no estaría en nuestros modelos actuales, pero que está basado en las observaciones reales, con una explicación geocéntrica. Bien, pues volveremos sobre este dragón más adelante porque me parece fantástico. Fijaros en esta página en la que se ofrecen diferentes tipos de pasos de la Luna por la sombra de la Tierra. Estamos hablando de conceptos que hoy en día nos parecen de casi pues de ciencia totalmente actual, ¿no? La proyección de la sombra de la Tierra sobre el infinito vacío y el paso de la Luna por esa sombra. Fijaros estos diagramas que son los mismos que utilizamos nosotros para definir si un eclipse es tangencial, si es central, si es los diferentes tipos de eclipses lunares que podemos tener. De hecho, el 2025 tenemos dos eclipses lunares que son muy especiales, porque los dos son centrales, que serían como la figura de la derecha, ¿no? Es decir, la Luna va a estar totalmente, o lo máximo que se puede en un eclipse lunar, oculta, o por lo menos oscurecida por la sombra de la Tierra. Bueno, pues estos diagramas están en el Astronomicon Caesarium. Os comenté antes que era muy importante el libro, había traído el libro del cálculo de los mercaderes o el cálculo de los comerciantes, porque era un libro que facilitaba el cálculo a gente que a lo mejor no tenía una base en matemáticas más allá del cálculo o de la práctica diaria. El Astronomicon Caesarium es un libro que de alguna forma lo que hace es acercar, como no lo había hecho casi ningún libro hasta entonces, la astronomía a la gente. Es cierto que maneja concepto algo complejo, pero el hecho de que utilice tal cantidad de las Bolbelles, que son pues muy gráficas en cuanto al movimiento, diagramas, dibujos y más que veréis, aunque esté en latín, es un libro que es fácil de ojear, fácil de ver para casi cualquier persona. Es decir, pasando de los textos, podríamos explicar de viva voz lo que está contándose en ese libro solo con las imágenes como estoy haciendo yo, ¿no? Fijaos, una vez más, utiliza el mismo modelo de una especie de artilugio astronómico que pende para como el astrolabio. Parece un colgante, ¿no? Parece incluso en este caso un colgante, ¿no? Sí, sí. Yo lo comparo más con el típico astrolabio que uno suspende o que uno hace cuando uno lo coge, que se llama, una cosa muy bonita, se llama pesar la estrella o pesar el sol, ¿no? Para con la pínula, la alidada de pínula y demás, pues poder tomar la medición del día. Esto sería lo mismo, estaría representado en esta página una especie de astrolabio que te está dando una medición. En este caso lo que nos está representando es el paso de la Luna sobre la sombra de la Tierra, ¿no? De eso lo que tenemos aquí en... esto sería en alemán prácticamente, de Schatter Erden, sería la sombra de la Tierra, ¿no? Bien, pues no solo habla de eclipses solares y lunares, sino que es un libro que habla y de una forma muy clara de cometas. Hay una serie de cometas que observa, no sé si son 5 o 6, y uno de ellos es el Halley. De hecho, cuando yo os traje la Reliquia Halleyiana, ya os traje este libro, el Astronomicum Caesarium, y uno de los cometas observados por Pedro Appiano era el cometa Halley, en su paso de 1531. Tiene diferentes páginas en las que bueno, se observan la observación primera de un cometa, observación tercera de un cometa, observación quinta del mismo cometa, ¿no? Lo curioso de este libro, y que se puede apreciar gracias a tanto gráfico que aporta, es que por primera vez se entiende que la cola de un cometa está dirigida en dirección opuesta al Sol, lo cual ya es un gran descubrimiento o una aguda observación, aquí recordando las memorias de un astrónomo incógnito, memoria gráfica, pues es una aguda observación sobre cómo se mueven los cometas y qué representa la cola de un cometa, que estaría como entendido en la época, como soplada en dirección contraria por el Sol y, por lo tanto, pues bueno, dirigida hacia el universo, hacia afuera, ¿no? ¿Veis? Las diferentes observaciones que hace Pedro Appiano son pues muy completas. Se hacen pues diferentes tomas de datos a lo largo de días de la posición de un cometa y cómo se comprende en qué posición está el Sol, aunque esté por debajo del horizonte, pues bueno, la cola siempre está en dirección opuesta, ¿no? Para cerrar el libro, Pedro Appiano nos describe un instrumento astronómico y cómo construirlo. En este caso es el Torquetum. El Torquetum es un instrumento de toma de datos ecuatoriales que tiene pues, una serie de planos inclinados para que nosotros pues, nos podamos orientar según la eclíptica. Tenemos que ponerlo en hora y demás. Pero Pedro Apiano nos describe muy bien la fabricación de todos los planos del Torquetum. El Torquetum ya os lo había enseñado yo en el cuadro este de los embajadores, que era el que aparecía junto a la figura de la derecha, la más oscura, que estaba plegado, ¿no? Bueno, así de importante era este instrumento en la época. Y bueno, como siempre, pues os traigo unos dibujos para resumir un poco todo lo que hemos visto y para contar un cuento, además. El cuento en este caso es que hemos visto un dragón. En varias páginas del libro nos han contado de los eclipses lunares y solares. He insistido más en los lunares en las imágenes que os he puesto, pero bueno, es por una razón. Y es que dragón y eclipse lunar o solar tienen una relación muy estrecha. Ya habéis visto que los nodos de la luna se llaman nodo, o sea, cabeza de dragón o cola de dragón. Y esto viene de una leyenda islámica muy antigua. Seguramente la leyenda islámica estará basada en una leyenda babilonia, una leyenda mesopotámica, pero su raíz final es una leyenda india. El dragón, que bueno, según ciertas leyendas pues, más recientes, se llamaría... ¡Ay, se me ha ido el nombre del dragón! Bueno, el dragón indio se llama Sbarabanu. La historia va como sigue. Todos los dioses celebraban una fiesta. Es cierto, ¿no, Jesús? Estamos viendo ahora mismo la pantalla en blanco, no estamos viendo el dragón. La pantalla en blanco, no estoy desvelando nada todavía. Ahora escuchan mi maravillosa y fantástica voz. No falla nada por ahora, ya os aviso cuando avance. Bueno, el dragón del que os hablaba estaba... no estaba invitado a una fiesta que celebraban todos los dioses, donde una de las ceremonias que se hacía era la libación de un cáliz que proporcionaba la inmortalidad. El dragón no estaba invitado y por lo tanto no era inmortal, pero se disfrazó y accedió a la fiesta para poder tomar de esta poción divina que concedía pues, la vida eterna, ¿no? Sin embargo, el sol y la luna descubrieron al dragón en plena fechoría, cuando ya había bebido de esta poción mágica. Los dioses se enfurecieron con este dragón malvado, que normalmente siempre encarna el mal, los dragones, serpientes y demás, encarnan pues todo lo malo, ¿no? Y los dioses pues decidieron que lo que tenían que hacer era cortar la cabeza del dragón, ¿no? Tenían que ajusticiarlo. El caso es que como había bebido de la poción de inmortalidad, cuando le cortaron la cabeza no sucedió nada, ni el cuerpo del dragón murió, ni la cabeza del dragón murió. Pero sí había una venganza que quería cumplir ese dragón y era vengar el que, por de alguna forma, el sol y la luna se hubieran chivado y le hubieran levantado pues todo lo que estaba haciendo, lo hubieran revelado, ¿no? Por lo tanto, juró que iba a devorar el sol y a devorar la luna, ¿no? Pues esa era, por lo menos, la explicación, una explicación mitológica antigua de los eclipses, tanto lunares como solares. La cabeza del dragón, que estaba volando en algún sitio oculto, precisamente en la esfera de la luna, persiguiéndola, devoraba la luna o devoraba el sol para producir la oscuridad. Pero como solamente era la cabeza, el sol o la luna salían después por el otro extremo, por la garganta del dragón, sin ningún daño, ¿no? Y eso explicaba pues, la desaparición momentánea de los astros. ¿Y qué pasaba con la otra mitad del cuerpo? La otra mitad del cuerpo era la que tenía la cola y se asociaba con los cometas. Así que tanto el libro, o sea, tanto las cabezas, las colas, por así decirlo, como las cabezas son algo importante. Las colas de dragón y las cabezas de dragón, os he dicho que hoy venía con una historia astronómica de cabeza a cola, eran importantes tanto para los eclipses como para los cometas. Así que bueno, aquí tenéis alguna serie de reproducciones de las que hacía Pedro Apiano, en las que interpretaba esos nodos que veis ahí, Caput Draconis y Cauda Draconis, el nodo ascendente y el nodo descendente de la luna, con un paso de cometa, que es cuando se producen esos eclipses maravillosos que estamos esperando ver y que siempre queremos ver. Y el dragón que nos ha reproducido una y otra vez Pedro Apiano en su libro, pero que no es más que el dragón, ese mitológico que devoraba la luna y esa cola que iba produciendo los cometas. Y este es pues, el Astronomicum Caesarium, la astronomía de los Césares de Pedro Apiano, que era la reliquia de hoy. Bueno, vamos, vamos. Impresionante, Jesús. Muy bueno. Bueno, pero este último dibujo no es de Piano, este es tuyo, ¿no? Este es mío. Entonces, ya sabéis que al final siempre un dibujito os compongo con lo que hemos visto para poder fijar conceptos. Tiene tu sello. Los nodos, el nodo ascendente era la cola, la cabeza, ¿no? Y la cola. Nodo era ascendente, creo que sí. Sí, ¿no? Sí, claro, nodo ascendente es Caput Draconis y nodo descendente es Caudo Draconis. De hecho, el ciclo de los eclipses y el ciclo de la luna se llama mes dracónico. Sí. El mes del dragón. Claro. Toda la mitología o toda la ciencia de eclipse en mitología se asocia con esta leyenda del dragón. Y Pedro Apiano pues debía conocerla muy bien y por eso pues sembró el Astronomicum Caesareum de dragones, o por lo menos de esa ilustración del dragón. Pues súper interesante, Jesús. Y bueno, hay que hablar, que ya hablaremos para el 2025 de los eclipses de sol, que incluso esperamos que a principios de 2025, en enero, pues vamos a tener a David Galadí, que pertenece precisamente al Comité de Eclipses. Okay. Y para que nos cuente los que vamos a tener, que además están los tres seguidos en España. O sea, mejor o peor nos cogerán en Jerez, pero el primero nos tenemos que ir un poquito al norte, que ya estamos buscando sitio. Sí. Pero aquí también. No vamos a... Aunque aquí nos pilla uno de lleno, no podemos arriesgarnos y vamos a ver los tres, ¿no? Hombre. Por lo menos intentarlo, ¿no? De todas formas, de los que hablará David Galadí, son la tríada ibérica esta, son del 26, 27, 28. En el 25 hay uno, no total, de hecho no es total en ninguna parte del mundo, porque la máxima totalidad creo que es en Nueva Escocia, y es del 93% como mucho, no es total en ninguna parte. Pero, por lo menos hay dos, pero uno de ellos es ese, que es visible desde España, y aquí en España pues es poquita, es una parcialidad muy, muy, muy cortita, no sé si son 20% o algo así. Pero sí tenemos dos eclipses lunares que nos pillan ahí del horizonte, saliendo o metiéndose en el horizonte, pero lo importante es que son eclipses lunares centrales, como los que hemos visto en el libro, es decir, la luna pasa muy dentro de la umbra total, no de la penumbra, sino de la umbra de la Tierra. Pues tendremos que buscarlo y decir la fecha, aparte de estar preparados para 11 de septiembre. Realmente. Claro, no, para todos, pero yo lo estoy tomando esto es como una especie de práctica de proemio, de preludio a los grandes de la tríada. Poder estar atentos, ¿no? Y nosotros ya estamos ahí buscando, espero que tú también, práctica, claro. las gafas para poder tener, no solo para nosotros, yo tengo las mías todavía, pero bueno, no pasa nada por comprar algunas si son baratas ahora, pero dentro de un año o dentro de unos meses van a estar ya precios. Nosotros estamos buscando. Van a estar muy de moda, sí. Van a ser muy populares. Van a ser populares, claro. Entonces, tener un remanente un poco, pues por lo menos que no pase como con las mascarillas, ¿no? Que no había mascarilla. Veremos a ver los pelotazos de gafas de sol. Sí, bueno, el comité de gafas, José Luis, yo creo que eso ya está en marcha, ¿no? Ahí está Marichu. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Me acabo de incorporar hace un ratito. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Eso, que el comité de gafas está para adelante, el comité de búsqueda de alojamiento para el primero ya está, creo que listo, ya está listo. Porque resulta que tú coger la franja de la totalidad, que haces una diagonal en la parte alta de España, y ves los albergues y los sitios donde puedes alquilar, y a 2 años vista y a 3 años vista está todo alquilado ya. Norteamericanos, alemanes, británicos, creo que menos españoles va a haber de todo por ahí, porque son, creo que, más previsores. Los que vivan allí, vamos a tener que ir a una casa particular cada uno. Entonces, pero ya... Estamos encontrando algo. Ya tenemos una cosa. No de muchas pistas no nos lo vayan a quitar. No, para que no nos lo quiten. Esto es secreto sumario, ya. Y podemos ir toda la agrupación allí incluso. Enterita. Entre eso y el Camino de Santiago, que se cruza con el eclipse. El eclipse, exactamente. Bueno, eso que se cruza en algún momento con el eclipse, vamos a tener. Y las gafas, creo que sí, es importante tener un remanente de gafas ahora que se pueden comprar, pero bueno, de calidad. Dices, cuando se vaya a hacer, sí, sí, y de calidad, porque tienen que estar certificadas, tienen que estar con el sellito de la CE y tal, porque después se pondrán a vender gafas chinas y de todo eso yo no me fío, para el tema de solar no me fío. Y lo que tú dices, si ahora te pueden, puedes encortar por 3 y 4 euros, si compras 100 o más, todavía más barata, pues se pueden poner a 15 y 20 euros el día de antes. Porque ya la gente no previsora, pues dice, venga, pues una vez en la vida que voy a ver, me gasto 20 euros en la gafa. Así claro, que está, claro. Todo eso está en marcha ya. Vale, vale. Porque ya te digo, nosotros no, a tantos años vista no somos muy previsores, pero es que hay que serlo. En este caso sí, porque son los tres eclipses en España. En la revista Sky and Telescope he visto anuncios de los eclipses españoles, reserva ya tu plaza, no sé qué. O sea, que eso es mundial totalmente, vamos. Y además que es muy agradable, o sea, cuando el eclipse es en Namibia y no sé qué, pues tú dices, bueno, voy o no voy, pero siendo en España, en Europa, un país como España, que se viene aquí incluso de turismo, pues están reservando todo el mundo, todo el que le gusta esto. Hay muchos sitios para poder quedarse, claro, donde si claro no tienes sí. La dificultad del eso. Viaje y de la localización y de encontrar sitio. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Jesús, que nos traes también. Ah, bueno, José Luis, no te he preguntado, al final sí. Tenemos mi revista. Sí, la revista te lo he contestado. No me he acordado de la revista, la acabo de descargar y si quieres la puedo comentar. La tengo ya. Vale, sí, es que yo la tengo online, la descargo en un momentito y en un momentito le da una ojeadita y la vale. Podemos comentar lo más gordo. Para vale. Es que ahora es cuando mola, porque si ya nos metemos en el día a día, en el día 17, pues ya vale. La revista del mes como que no, ¿sabes? Vale. Así que la comentamos. Si queda un ratito, la comentamos. Sí, la comentamos. Lo que nos queda es también hablar de nuestras actividades. Y bueno, y alguna sorpresa que nos ha mandado Juan Luis, pero como Juan Luis va a venir el día 10, pues comentamos. Era de él, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues Jesús, si quieres vemos alguna... Sí, es un momento, claro que sí. Estoy abriendo aquí una presentación para que todo sea más... A ver... Lo veis en blanco, ¿verdad? En blanco total. Vas a empezar a dibujar. Bien, pues... Os traigo la viñeta del astrónomo incógnito, que bueno, es la viñeta que os voy a traer cuando pueda, cada cierto tiempo cuando venga, si me da tiempo a dibujar, vale. Y si me da tiempo a terminarla a tiempo para el programa. Muy bien, en este caso, y a raíz del CEA y varias conversaciones que tuve con compañeros de afición y demás, pues he decidido abrir la sección Mis temores con el eclipse. Y en este caso vamos a ver que me distraigan en la totalidad, ¿no? Nos situamos en ese momento fantástico de totalidad, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos, según el eclipse que sea, en el que todo está automatizado, pero en el que puede fallar todo. Como por ejemplo, que te digan, se me ha caído un trípode, una cámara ha empezado a arder, se ha descolimado un tubo, me hierven las córneas. Me he roto una uña, el perro está raro, el coche se ha despeñado, tengo sed, el gato se ha puesto de parto. Y nosotros en esa maravilla de esos minutos que no nos puede robar nadie, lo único que podemos decir es, lo siento, no estoy. Esta es pues la viñeta que os traigo en esta semana. La viñeta, para el que no la estáis viendo, todo el texto es lo mismo, pero aparece Jesús muy bien caracterizado, con su barba y todo. Y con sus gafitas ahí de sol, no gafas de sol normales, sino la del eclipse que estamos hablando, y ya puede haber bomba atómica alrededor que no estoy. No estoy y estáis mirando. No estoy, que estoy disfrutando de mi eclipse. Sí, porque precisamente, mirad, en el CEA, que me acordaré mucho tiempo de esto, nos hablaron una sesión entera sobre los eclipses que vienen, ya lo hemos dicho. Pero yo, la sensación que tuve al salir de todas esas charlas fantásticas, de las experiencias de otra gente de los eclipses, de los que van a venir y demás, fue de auténtica ansiedad, de auténtica angustia, de decir, no llego, o sea, ya voy tarde para los tres, voy tarde. Y son el último en 2028, ¿no? Entonces... Estábamos en una reunión y cogí un papel como pude y empecé a anotar ideas sobre mis temores del eclipse que bueno, creo que tengo unos cuantos, así que os lo iré trayendo, totalmente nuevos y originales. Pues claro, cuando tú quieras los traes, tanto si vienes con sesión como si vienes un día solo a presentarnos esto, porque no traigas la sesión. Quiero decir que el presentar esto o el presentar parte de tu libro, que hay que decir que el libro está, aunque no esté todavía presentado en Granada, pues está ya a la venta, ¿no? O sea, te lo pueden solicitar en la página web. Lo vimos en el programa pasado, casi prácticamente entera la presentación que hubo en el CEA. Y bueno, ya os lo dije, que si alguien está interesado en esas viñetas, son casi 200 viñetas humorísticas astronómicas, solo que me escriba a astronomoincognito@gmail.com y bueno, pues le hago llegar una de las copias y acordamos para gastos de envío y todo lo demás. Pues perfecto. Perfecto. Vale. Pues ya lo saben ustedes. Lito ya ha encargado que no estuvo en el CEA el suyo, porque los demás que estamos aquí, todos tenemos el nuestro. Sí, tenemos. Además, nuestro. Con bueno, que te... uno como este se va para allá, ¿vale? Ahí, Lito. Y dedicado, ¿no? Claro. Sí, sí, por supuesto. Si lo quiere dedicado, yo solo enguarro. Yo solo engorro. La primera página solo. Eso no es enguarrar. Eso es personalizar. Eso es un plus de libro. Eso tiene pedigrí ya. Eso ya con pedigrí. Bueno, pues ya sabéis dónde localizarlo. Bien, bueno, pues vamos a seguir con la revista, pero antes he dicho que Juan Luisca nos vamos a tener la semana que viene posiblemente aquí, de la Agencia Espacial Europea, que ya sabéis que colabora con nosotros y aparte compañero nuestro. Y bueno, como él dice, para que vea que os tengo al día, pues aunque hoy no ha podido estar, que el día hubiese podido ser también hoy, porque se ha detectado el 11º meteoroide impactador, que impactará, bueno, él lo decía porque iba a ocurrir antes, pero ahora ya es después, sobre Yakutia, en Rusia, esta tarde sobre las 17:15. Tiene un diámetro estimado de unos 70 o 80 centímetros, con lo tal, bueno, no es muy peligroso, pero va a ser bonito verlo. Y bueno, los primeros vídeos ya están por la sí, o por ahí por la sí, web, sí, ya lo hemos visto. Yo he visto en X. Ya ha caído. Sí, ya claro. ¿Algún vídeo? Qué guay. Sí. En el antiguo Twitter X, pues hay como cuatro cámaras que han pillado, porque sabéis lo de las cámaras en Rusia, ¿no? Que lo tienen codió por lo de los accidentes. Tienen todo monitorizado. Sí, es verdad. ¿Os acordáis del meteorito de Chelyabinsk? Eso lo hemos traído aquí en algunas ocasiones y había imágenes espectaculares. Pues, aunque lo he visto en chiquitito, porque lo tendría que pasar en grande, es hermosote, ¿eh? Ha sido un buen destello de un bólido. Sí, lo tenemos aquí en el móvil, pero como va a venir Juan Luis, pues ya lo pondremos. Que lo explique él mejor. Y que nos lo explique. ¿Pero sabe si ha caído al suelo algo? Es nuestro defensor planetario, no lo pone. Es nuestro defensor planetario y él nos explicará hasta qué punto. Digo que si habéis... para la ciencia, no solo para la vista, ¿eh? Claro, si se sabe si ha caído algo al suelo. Se ve en vídeo, no parece que caiga. No, ¿verdad? Nada. Es diferente si podemos tomar alguna muestra del suelo y finalizarla o que quede todo en el aire, se pulverice, ¿sabes? Pero ya hablaban de bólido. Claro, sí. Directamente. Sí. Pero ya es un logro, que es lo que estábamos comentando también en nuestro grupo. No, que es impresionante. Que se prediga con esa exactitud geográfica dónde va a caer. Claro. Y que después la gente esté pendiente y haga los vídeos ya sabiendo que va a caer. No, eso era auténtico logro. La precisión de la medida. Es una brutalidad, vamos. Y además a menos 34 grados. Sí, bueno. Que donde ha caído hace frío. Que por cierto, hablando de menos grados, hoy íbamos a tener aquí a nuestro Enque, a nuestro Alberto Serpiente de Pamplona, que está por Thompson después de haber visto las auroras, pero lleva 4 días nevando y hoy es el último día que puede verla y no ha podido conectar. Está ahí intentándolo, todavía no me han dado si la ha llegado a ver o no. ¿Alguna habrá visto el pobre? Foto al grupo nuestro no ha mandado. Ha mandado fotos de las cabañas, de tal, pero de aurora no he visto yo que haya mandado. Yo, según el pequeño informe meteorológico, tanto de tiempo espacial como tiempo meteorológico terrestre. Y le mandaste la nube. Y puff, y me parece que tiene pocas, ¿eh? Tiene pocas papeletas para ver, pero bueno, no sé, a lo mejor se ha escapado alguna de fondo en un huequecito, pero uf, ha estado nevando continuamente cuando, muchísimo. Cuando yo fui, este año pasado, también estaba nublado y pensábamos que no y tal, pero ellos, cuando tú vas a la excursión esta que es Cazadores de Eclipses, te montan en autobús y van a los sitios donde ellos saben que hay menos nube. O sea, puede estar en el propio tronzo, nublado, y ellos te llevan a un sitio, te vamos a tal sitio, ¿qué tal? Que está nublado, te llevan a otro y es difícil que te vayas sin ver nada de porque ellos lo tienen muy bien estudiado, donde se forma nube, donde no se forma. Serpiente. ¿Eh? A todos los sitios que le han llevado, es que sí. A todos los sitios que han ido, está nevando, es que no es que esté nublado. Sí, que está nevando. Es que está... Sí, que por lo visto es una borrasca bastante gorda, grande, de estas, de las que tienen nombre propio, que le bautizan últimamente los servicios meteorológicos europeos, y está pasando por allí. Entonces, me parece que, bueno, se puede intentar, pero que iba a ser complicado. 30 centímetros, 40 centímetros de nieve todos los días, eso es una pasada, ¿no? Sí, pero claro, tú date cuenta que a las 2 de la tarde es de noche. Ya, sí, que hay mucha muchísima noche para que haya hueco, para un ratito, para lo que sea. Hay muchísima noche allí. Él me estuvo preguntando, Alberto me estuvo preguntando dónde has ido, no sé qué, las cabañas, los hoteles, en fin. Yo le estuve, Isabel y yo le estuvimos informando un poquito y sobre el viaje nuestro, pues ha hecho el suyo y mejorándolo siempre que va uno por aconsejado por un amigo, pues mejora un poquito, porque oye, no hagas esto, no hagas lo otro, y ya vas con sobre a tiro hecho muchas veces, ¿no? Se ha quedado, por ejemplo, en las mismas cabañas que me he quedado yo, porque mando las fotos y son las mismas, el camping de allí de Tronzo. En fin, crucemos los dedos a ver si viene con una bonita foto de Aurora, porque vamos, yo me viene encantado. Con la noche que pasé viendo Aurora me viene encantado. Y ya me queda nada más que uno de los cuatro grandes. Que es el eclipse total. Las otras tres grandes ya lo hemos visto. Bueno, el cielo del sur, ¿lo has visto o no? El cielo del sur no, es un cometa importante. Ah, es un cometa. Una lluvia de estrellas importante. Sí. ¿Vale? Un eclipse total de sol y unas auroras. Esos son los cuatro grandes que cualquier astrónomo debería de... La lluvia de estrellas la apuntamos las Leónidas aquella, ¿no? ¿No, Lito? Sí, sí. De los 90, ¿no? O de 99, sí. 99. Tormenta de estrellas. Eso, una lluvia, pero eso era tormenta, vamos, eso era, no he visto cosa igual. Aurora, ya este año pasado en Tronzo, y un cometa importante, este último era del siglo que va, yo me quedo con el Halley-Bowe y con el Yakutake, que eran muchísimos más cometas, y que prácticamente... Es que cometas del siglo y cada cuatro años, lo digo siempre. Vimos el eclipse del 2005, creo que fue, el anular de Madrid. El anular de Madrid. Eso sí lo vimos, pero total nos falta. Así que... Muy bien. Bueno, pues vamos a ir continuando con la revista. Con la revista. Para nuestra... Sí, yo creo que es mejor dar la revista. Sí. Y hablaremos un poquito menos de nuestras actividades, pero las nombraremos otra vez. Actividades porque... hay que nombrarlas porque, oye, están súper, súper, súper... No, estamos ocupadísimos. Es impresionante. Qué trabajo entre cursos y demás. Bueno, pues tenemos aquí nuestra revista de diciembre, que en su portada viene una imagen de cielo muy, muy profundo y pone los confines del universo amateur observable. Así es como se llama y cómo está la portada. Bien, nos vamos directamente a los artículos. Vale, a ver, ¿ves dónde estamos? Aquí está. Se llama Hacia los confines del universo, entre paréntesis, amateur observable, de Javier Alonso, y nos habla un poquito de qué son las cosas más lejanas que podemos ver con nuestros telescopios de aficionado. ¿Vale? Y nos habla desde galaxias, ¿vale? Cosas que se pueden ver, cuásares. Incluso se puede ver alguna lente gravitacional, en fin, las cosas más lejanas que con un telescopio podemos ver. Esos humitos que de los que nos hablaba la semana pasada Jesús, que todos son humitos, pero la astronomía es apasionante. Bien, el artículo está muy bien porque vienen fotos muy buenas de todos estos objetos, fotos reales, es decir, que se ven muy poquito, esa tal. Pero se ve que son las cosas más lejanas que podemos ver. Después viene un artículo muy, muy interesante. Ya eso, os acabo de comentar que no lo he leído, simplemente la dejé un poquito para poderla comentar. Otras veces ya vengo con la revista medio leída y os puedo comentar un poquito más a fondo. Este se llama el error de ver los signos zodiacales con los ojos del presente. ¿Vale? Esto lo hemos traído aquí unas cuantas veces aquí, de que los signos zodiacales llevan ya miles de años y las constelaciones no están donde ellos dijeron en su momento. Y habla, por eso, un artículo científico sobre las posiciones del Sol, la Luna, la Tierra, los solsticios, cómo han cambiado y demás, y vemos que las constelaciones no están donde... O sea, el Sol no está... Cuando decimos Virgo, se supone que el Sol está en Virgo y no está en Virgo. Ha corrido una constelación o incluso dos, según lo grandes que sean. Así que es un artículo interesante. Después también, hablando de eclipses, viene el eclipse total de Sol de 1870. Viene un artículo muy completo sobre historia, es histórico, sobre este famoso eclipse de Sol, porque pasó por España muy, muy, muy parecido a uno de los que vamos a tener de la triada, ¿vale? Que pasa Jerez de la Frontera, así hace una diagonal entre Sanlúcar de Barrameda y Estepona, ¿vale? Esa es la franja máxima. Por ahí pasó. Entonces vinieron un montón de equipos aquí a Jerez, incluso a... Tenemos en un parque aquí de Jerez una placa, precisamente. Correcto, correcto. Conmemorando que vinieron una serie de científicos aquí a observar este eclipse de 1870. Fue muy estudiado y fue por nuestra zona, por nuestra zona. Sí, muy bien. Nombrará al científico que estuvo. Sí, está aquí, viene una foto de la placa. La ciudad de Jerez de la Frontera en recuerdo del 138 aniversario del eclipse, ta, ta, ta, ta, y viene una foto aquí arriba del eclipse y una conmemorativa de ese fenómeno, ¿vale? Que aquí se estudió. Bien, esta me gustaría comentarla porque nosotros últimamente en el cole, en el instituto, estamos trabajando una cosa que se llama los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Entonces, van sobre ecología, sobre medio ambiente, sobre contaminación, sobre todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y hay 17 ahora mismo Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando tú terminas el tema de biología, el tema de física química, el tema de lo que sea, dicen, vamos a trabajar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, ¿no? Que trata sobre el mar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí viene que la calidad del cielo nocturno aspira a ser el objetivo de desarrollo sostenible número 18, ¿vale? Con lo cual es darle una importancia que aparezca en los libros de texto, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que me parece resaltable esta noticia, que el cielo nocturno aspira a ser el ODS 18, ¿ok? Bien, pues a ver si lo terminan por conceder. Bien, pasamos aquí a la parte de observación, lo vamos a saltar un poquito. En el cielo del Mel viene, claro, viene el solsticio de invierno, por supuesto, ¿vale? Y algunas conjunciones que podemos ver en diciembre, como Marte con la Luna o las Pléyades con la Luna, que me parece, aquí está con un simulador, pero me parece una conjunción muy bonita de fotografías, la Luna y Pléyades. Bien, de lluvias tenemos las gemínidas y las úrsidas. Sí, las úrsidas, ¿vale? Bien, cometas, pues ya va pasando el tema Sun Shin Chan poquito a poco y no hay a la vista otro así por el momento, ¿vale? Que le haga sombra. En polvo de estrellas, que habla de variables y novas y demás, de Juan Luis González Carballo, que estoy viendo una ponencia suya en el CEA, pues habla de un famoso astrónomo que es Camille Hornoch, Mr. Nova. Hace algunos años bauticé a este hombre como sobre Mr. Supernova. Hoy traemos otro incansable astrónomo que también merece el apellido propio de Mr. Nova, el tal Camille Hornoch, ¿vale? Tiene un observatorio y ha hecho muchísimo por la observación de Nova y Supernova. ¿Qué más podemos...? Bien, bueno, aquí habla de una aurora boreal en mi latitud, ¿vale? Con la rareza esta que vimos estos meses atrás, de ver auroras en latitudes, en nuestras latitudes. Y un poquito por qué está ocurriendo todo esto. ¿Qué más? Ah, bueno, Jorge Pla, que nos trae su sección de astrobiología, que pone que los impactos de asteroides pudieron ser bombas fertilizantes para la Tierra primitiva. Nos habla un poquito de la química, de lo que traían los asteroides y cómo eso podía haber sido un detonante, un fertilizante para el inicio de la vida aquí en la Tierra. Bien, en prueba de telescopio, ya vamos terminando, vienen sobre todo Skywatcher, ¿vale? De un refractor y un Maksutov de la marca Skywatcher, de 90, ambos de 90, pero uno refractor y otro es Maksutov, sobre su calidad óptica, visual y fotográfica. En lugares para captar el cielo, que esta es una sección que está desde hace poco, pues nos habla de Namibia, el portal austral. Por lo visto, ir a Namibia sobre el cielo es una auténtica maravilla. ¿Vale? Ya he visto alguna noticia y algunas cosas. Las fotografías vienen sobre todo, bueno, no hay ninguna así de gente conocida como otras veces, de algún astrónomo conocido o incluso de gente de la agrupación que se las publican. Y vienen sobre todo, es casi monográfico del Sun Tin Chan Atlas, ¿vale? Hay uno, dos, tres, cuatro, de las seis o siete, pues seis, prácticamente más de la mitad son del cometa. Y ya está, ya por último en la parte de astronáutica, no hay mucho más que comentar y esta es la revista que traemos en el mes de diciembre. Recomendable, va para estudiársela un poquito y leérsela. Pues sí, la verdad es que siempre es muy interesante y leerla y comprarla. Bueno, pues estamos acabando, pero nos quedan un poco hablar también del mes de noviembre que hemos tenido, que hemos hablado a veces de algunas de nuestras actividades. Pero ahora en diciembre vienen ya la zambomba y vienen otras actividades y seguimos teniendo también actividad. Pero ahora mismo programada, aunque tenemos otras en mente, es el curso que nos queda en nuestra cuarta parte, que hemos tenido tres viernes de noviembre nuestro curso de introducción y este te toca a ti, Lito, el día 13. Mecánica celeste. Es un puente entre lo que vendrá después de la fiesta, que será astrofísica, y lo que hemos dado, que es de introducción. Un poquito el universo, para que no sea el cambio tan brusco, hacerlo un pelín más técnico, pero no pasándose, o sea, no pasándome. Sí. ¿Cómo lo hemos titulado? ¿Mecánica celeste? Celeste, sí, es como se mueven los cielos. Leyes de Kepler. El cielo, sí. Leyes de Kepler para adelante, ¿no? Sí. Bueno. Llegando hasta el ajuste de relatividad, pero de pasada. Es el primero que hacemos de este, Lito, que creo recordar, hemos hecho alguno ya. Sí, ha sido idea mía inaugurar. Siempre hemos hecho los tres que hemos hecho, ¿no? Que el primero lo dices tú, que era la introducción, ¿no? No, fue Rafa. Esta vez fue Rafa. Sí, Rafa. Introducción. Sí, Rafa, el segundo yo y el tercero Rafa, sí. Sí. ¿Vale? Que era sobre, yo hablaba sobre el sistema solar y él sobre el espacio profundo, y el primero fue un poquito de introducción de todo, ¿no? Uh-huh. Ya siguen avanzando, ya está el de mecánica celeste, que van a dar tú, sí. Y ya enlazamos con la astrofísica, que también... Sí. Que será ya otro curso para después de la fiesta. Oye, yo lo que estoy es... Yo que por la parte que me toca como segundo ponente del curso sobre el sistema solar, estoy encantado porque tuvimos mucha afluencia. Sí. Estaba el aula llena. Yo aluciné. Yo digo, no sé si el marketing este año está funcionando de otra manera, pero me encantó ver un aula llena de gente, porque a veces hemos dado cursos, o sea, que si hay cinco personas damos el curso, sin problema, en petit comité, pero ver un aula llena... Sí, no, había entre 28 y 30 personas. No, 30 personas, un aula de secundaria llena, vamos, completamente. Sí, ahora, bueno, el Coloma ha potenciado también mucho, hemos hecho mucha publicidad, sí. Tenemos en la página web muchísima información, también los cursos en las redes sociales, también el curso ha sido gratuito, quiero decir, que otra vez cobramos un poco, pero... Y todo eso ha hecho que, la verdad, una gran afluencia y una gran participación, porque el problema no es solo la afluencia, sino que muchas veces vienen al curso y, bueno, pues están menos participativos. La verdad es que la gente está bastante bien. Uh-huh. Y además de los cursos, hemos tenido muchísimas más actividades, porque empezamos con la actividad del congreso, si os acordáis. Hemos tenido, por supuesto, todos los martes el punto azul, pero hemos tenido la Semana de la Ciencia en los Toruños, de la que hemos participado un día haciendo una actividad allí. Isabel también, nuestra compañera, Isabel Suárez, el día anterior que estuvimos nosotros después con un taller general con nuestro leoncito y nuestra mesa para cuánto pesa un kilo, bueno, nuestro lince, pues estuvo visitando los relojes de sol, enseñando los relojes de sol San Fernando. Organizamos también el Festival de las Estrellas juntamente con Heike May. Y bueno, fueron cuatro charlas magníficas sobre contaminación lumínica y distintos aspectos de estelares, ¿no? Que además las charlas ya están todas en nuestro YouTube, las cuatro charlas. Para poder escuchar. Tuvimos también... Pero hay que destacar lo de Ingrid. Lo de Ingrid tenemos que nombrarlo. El jueves, una salida con el Coloma, que no fue solo salida, que nosotros como agrupación íbamos a hacer la salida, pero nuestra compañera Ingrid, que pertenece a la agrupación y que está en el Coloma, organizó desde por la mañana una actividad espectacular, ¿verdad, Lito? Sí, sí. Con una charla de casi una hora o 40 minutos. Después montamos los telescopios solares en el patio. Y prorrogado después para la tarde-noche con observación nocturna. O sea, primero fue charla impartida por Ingrid, después observación solar diurna, o sea, astronomía diurna, que es lo que podemos hacer. En el patio del colegio, además. Y sí, sí. Y ya después observación nocturna, que también fue muy, muy concurrida, porque... Mucha gente, 40 personas. Nos pilló el tema de la huelga de autobuses. Sí, que estuvimos a punto de suspender. Bueno, estuvieron ellos a punto de suspender porque no había forma de llevar... Pero a fuerza de, vamos, el tesón de los que querían ir, pues los mismos padres llevaron a los niños a las afueras de Jerez porque queríamos tener un cielo decentito como para enseñarles algo, ¿no? Porque así... por la zona del circuito, ¿no? De velocidad. De Jerez, ¿no? Decentito no es la palabra, potable. Potable, porque... más o menos. Decente hay que alejarse más. Bueno, y nos queda también la magnífica charla en espacio abierto de nuestro Benjamín, con 9 años. El cielo del mes, Lucas. Lucas y el cielo del mes nos ha dejado, yo por lo menos a mí me ha dejado patidifuso. Qué calidad. Y estrellas dobles, cielo del mes. Sí. Escúchame, y dice, ahora voy a hablar de las variables espectroscópicas, para lo cual vamos a hablar un poquito de cuántica y todo el mundo. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.